Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando allí en los estudios de la 690 Julio Pardo y aquí en el estudio Víctor Basterra, la compañera Natacha Bianchi. Bien, seguimos lamentablemente sin poder contar con la presencia de Ernestina Arias, la compañera de noticias de la agencia Noticias San Red, que siempre me ha venido secundando y no secundando, porque también fue y es una parte esencial del programa. Lamentablemente, bueno, si bien se está reponiendo de su operación, creo que ya habíamos comentado la semana pasada, tiene a su mamá internada, está teniendo que cuidarla en el sanatorio. Generalmente ella se ocupa de eso junto con sus hermanos y ella lo hace en estas horas de la noche, así que le mandamos un beso, un saludo muy grande a ella y que su mamá se reponga lo antes posible, no solo, mejor dicho, no por tenerla a Ernestina acá, sino porque queremos que su mamá se pueda reponer y sabemos que está haciendo un esfuerzo muy grande para eso. Nosotros, bueno, vamos a tratar de empezar el programa del día de hoy con algunas novedades. Una de ellas es que no sé si los medios lo han tratado en el día de hoy, en el día de ayer, pero los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires no han iniciado las clases, ¿no? Por lo menos los gremios que son los de las seccionales opositoras al oficialismo del oficialista kirchnerista Baradel. Son muchas seccionales, si bien no es la mayoría de las seccionales de la provincia, pero sí numéricamente y potencialmente son las más importantes, como La Matanza, La Plata, Tigre y algunas otras más que en este momento no recuerdo, pero que, bueno, Bahía Blanca también. Y que ayer no iniciaron las clases, hoy están en el segundo día de paro, juntamente con trabajadores también que son estatales, de ATE, de la provincia, que también hicieron una medida de fuerza en el día de hoy, donde también involucra a los auxiliares de la educación, ¿no? Porteros, las cocineras y los cocineros. Y que evidentemente esto responde a algo que estamos en plena campaña, estamos a 5 días de las PASO y donde el gobierno provincial con Daniel Scioli a la cabeza parecerían que hacen la política del avestruz, ¿no? De meter la cabeza abajo de la tierra, o cuando la sacan para decir las supuestas grandes loas que en estos años de gobierno sciolista, kirchnerista, cristinista en la provincia de Buenos Aires han llevado adelante. Parecería que ahora todos los hospitales públicos funcionan bien, que todas las escuelas funcionan bien, que todos los organismos del Estado funcionan bien, y no es así, y no es así. A mí me da mucha pena porque tiene que ver con lo que nos va a pasar de aquí al próximo mes de octubre, cuando sean las elecciones generales, que por la cabeza de muchas de las personas que van a tener que ir a votar vayan a ponerle el voto a algunas de los candidatos, ¿no? Tanto Scioli, Massa, Macri, que en sus lugares han y están destruyendo tanto la educación pública, tanto la salud pública, y la verdad que voten a sus verdugos es a esta altura del siglo XXI bastante bastante problemático en poder pensarlo, ¿no? Uno puede tener discrepancia con uno, con otro, pero en realidad saber que van a votar al mal menor, como diciendo, y el mal mayor, ¿cuál es el grado de mal mayor que puede llegar a haber entre uno y otro? ¿Con qué se mide? ¿Con qué regla se mide el decir este va a ser un poco menos malo que el otro si ambos ya lo están haciendo y lo vienen haciendo de hace tiempo de destruir todo lo que es público, de solamente dar prebendas, de solamente dar paliativos, pero que en el fondo hay que ir, digo para los que van a votar tanto en capital, pero como se va a votar a nivel nacional, muchos también van a votar a nivel nacional la fórmula seguramente de Scioli, aquí en la capital federal, pero también en el Gran Buenos Aires y quizá en el Gran Buenos Aires en barrios de clase media. Hay que ir al fondo profundo del conurbano bonaerense. Vayan, algún día, en vez de agarrar el auto para la Panamericana e irse para el lado del Tigre, Escobar, por allí, por esa zona, váyanse por La Matanza, váyanse a La Ferrere, váyanse a las zonas más despobladas, o no tan despobladas, pero despobladas de carencia de todo, de Loma de Zamora, de Quilmes, de Berazategui, ¿no? Váyanse por allí por Moreno, por General Rodríguez, vayan. Vayan y después vayan y vean si en realidad alguno de estos candidatos que se presentan y que nos están vendiendo en estos días en toda esa abrumadora propaganda publicitaria por televisión y por radio se merecen que le pongamos algún voto. Porque la verdad que es lamentable. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Soy Celeste y soy una integrante de la organización y les quería comentar que soy una adolescente que está desde los 14 años en la organización y estoy porque a medida de que iba creciendo, iba viendo de que iba en pasos que no quería. Llegué a la organización por una amiga y me ayudó. Pedí ayuda, que te podemos ayudar y no te dejes vencer ni caigas en manos de nadie que te va a hacer mal. Ella pudo salir de no caer en esta situación de prostitución porque desde nuestra organización, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que la sigla es AMADH, te ayudaremos porque trabajamos en la prevención de la prostitución, ya que la prostitución no es trabajo. www.amaddh.org. En el Facebook nos encontrarás en la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Nuestro mail, buenosairecava@amad.org. No estás sola. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Bien, vamos a empezar con las noticias y las entrevistas que teníamos previstas. Y justamente ya estamos comunicados con Judith Cruz. Ella es periodista, ella es despedida de la radio de la UTN de Avellaneda, pertenece al colectivo de trabajadores de prensa de la zona sur, y bueno, estamos queriendo saber qué fue lo que pasó o qué está pasando en una universidad pública donde han despedido trabajadores. Buenas noches, ¿cómo te va, Judith? Luis Angio te saluda. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, esto viene de un poquito largo, ¿no?, el tema. Exactamente, nosotros estamos trabajando en el caso mío y en el caso de Sergio, otro compañero que también fue despedido en estas últimas 3 semanas. Venimos trabajando hace 9 años ya en la radio de la UTN, estamos hablando de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Avellaneda, que se encuentra en Villa Domínico, en la sede de Villa Domínico, una radio que se fundó, como te dije, hace 9 años, y nosotros estamos trabajando desde el comienzo en ella. En un principio cobrábamos con cheques, luego comenzamos algunos a cobrar como monotributistas y otros de los compañeros como becarios. Es decir, todas formas de precarización laboral, todos en negro, porque no cobramos aguinaldo, no cobramos vacaciones, no tenemos antigüedad. Claro. Bueno, esta situación se extendió durante todos estos años. En el caso de los otros 2 compañeros que fueron despedidos, también hay una compañera que es monotributista y otro compañero más que también es becario. Ellos están hace 8 y 7 años. Y allí en la radio funciona de hace muchos años también. Exactamente, sí. Desde la misma época que están ustedes. Sí, hace 9 años que funciona la radio. Somos, en total éramos 18 personas que trabajábamos ahí. Bueno, debido a lo que ocurrió en estas últimas semanas, quedaron 14. De los 14 que quedan también tienen estos contratos precarios, no hay ninguna persona con planta permanente. Y el conflicto en realidad con nosotros surge ya hace tiempo. Nosotros venimos pidiendo que se regularice nuestra situación laboral después de tantos años de trabajar ahí. El año pasado nosotros comenzamos a tener reuniones con los compañeros y las compañeras de trabajo, comenzamos a pedir que se cumplan determinados derechos laborales, luego y generamos una asamblea donde participaron todos los que querían participar, no los trabajadores y trabajadoras de la radio, y a partir de esa asamblea, en donde de alguna forma se conoció nuestra intención de generar una junta interna y comenzar a tener algún tipo de paraguas gremial para poder estar en mejores condiciones laborales, comenzó una serie de persecuciones. Esto derivó que el año pasado una de las compañeras que estaba apoyando también la organización tenía un turno de 6 horas, le rebajaron el turno a 4 y junto con la rebaja del turno también no solamente el horario laboral sino también el sueldo, lo que es totalmente ilegal. Lo pueden cambiar de funciones o disminuir, digamos, la carga horaria, pero no pueden bajarle el sueldo. Bueno, lo hicieron, ella presentó un reclamo frente a esto, la persiguieron, la hostigaron, finalmente se fue, digamos, se dio por despedida. De hecho, nosotros consideramos que es uno de los despidos más que ocurrieron, porque en realidad fue también a raíz de hostigamiento y de persecución. Sí. Bueno, a partir de eso, a los que quedamos organizándonos en la radio, comenzaron diferentes técnicas para comenzar a perseguirnos. Nos cambiaron de funciones, yo soy productora periodística, Sergio, que es otro compañero, también es productor periodístico, y a los dos nos cambiaron de nuestras funciones. No, él también era conductor de un programa y lo sacaron de la conducción del programa, nos mandaron a hacer redes sociales. Después habían dos compañeros más que son técnicos en operación de consola, también se les cambió el turno. En mi caso también me sacaron de la radio y me enviaron a una oficina en la universidad por fuera del estudio de radio, cambiándome de lugar de trabajo, cambiándome de horario. Claro, hacer otra tarea. Exactamente, todo esto no en el marco de que dejemos de organizarnos. Finalmente hace 3 semanas a uno de los compañeros que es productor periodístico lo querían obligar a cumplir una tarea técnica que es la operación de consola. Él sí, es periodista, claro. Obviamente es una tarea que no tiene nada que ver con su oficio, por lo que le dijeron y directamente lo amenazaron, le dijeron, bueno, si no te gusta te vas. Digamos, estas fueron las palabras que utilizaron frente a este escenario, a esta situación. Nosotros entendimos que así como en su momento habían obligado prácticamente a nuestra compañera a que se vaya, ahora lo estaban echando a este otro compañero y que, bueno, seguíamos nosotros también. Entonces decidimos intimar a la universidad que nos pase a planta. Sí. La respuesta de la universidad fue que desconocía cualquier tipo de vínculo laboral. nos echó directamente. Nos desconocía. Entonces, frente a esta situación, nosotros dijimos que obviamente no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, así que es por eso que el día de mañana vamos a estar realizando una radio abierta en las puertas de la UTN, de la Facultad Regional Avellaneda, que se encuentra sobre la calle Ramón Franco 5050, esto es al lado del Parque Domínico, en la ciudad de Avellaneda. Vamos a estar realizando una radio abierta para estar denunciando no solamente la situación de los trabajadores de la radio, digo, de nosotros cuatro que nos han echado, sino de los 14 que quedan adentro, la misma situación de precarización laboral, sino también de gente que trabaja en sistemas, de gente que trabaja en Bedelí, en Maestranza, en prensa, que están todos contratados, incluso algunos trabajando hace más tiempo que nosotros, o sea, hace más de 10 años, cumpliendo tareas permanentes y bajo esta forma de contratación que lo que hace es encubrir el trabajo en negro. Claro. Y, a ver, ¿por el lado de la organización sindical? Sí, nosotros estamos trabajando y somos parte del colectivo de trabajadores de prensa. Lamentablemente en Zona Sur, no tenemos un sindicato de prensa del conurbano sur. En este momento. ¿Quién tienen como un sindicato? Vamos a decir, ¿cuál sería su sindicato natural? Nosotros, en este momento, los que nos van a acompañar, incluso también van a estar presentes el día de mañana, es la Federación, FATPREN, la Federación de Prensa. Porque al no haber sindicato de base, es la Federación quien acompaña, ¿no?, y está presente en los reclamos. Uh-huh. En su momento, hace varios años atrás, nosotros quisimos acercarnos a UTBA. De hecho, varios de los compañeros que están en la radio, que estábamos en la radio, éramos afiliados a UTBA. Sí. Y bueno, lamentablemente no nos acompañaron. Sí, no le veo uña de guitarrero a lo de la UTBA. No, lamentablemente fue una situación que nosotros, en la situación en la que estábamos, sin ningún tipo de acompañamiento, porque el gremio de los no docentes de la universidad tampoco quiso. Claro. En su momento acompañarnos a nuestro reclamo. Uh-huh. Entonces nos acercamos a UTBA. Obviamente la respuesta fue muy desalentadora. Uh-huh. Sí. Frente a esa realidad decidimos nosotros comenzar a seguir el ejemplo de los compañeros trabajadores y trabajadoras de prensa de Capital, del colectivo de trabajadores de prensa de Capital, quienes hace años ya, junto con el plenario de trabajadores de prensa, vienen organizándose en instancias, en asambleas, en las redacciones y en las radios, y ellos, bueno, con un trabajo de largo aliento, pero han generado el CIPREVA, que es su sindicato que hoy por hoy los está representando. Claro. Nosotros en el Conurbano Sur aún no tenemos, digamos, un sindicato de prensa. Seguramente también va a ser un trabajo de largo aliento, vamos a tener que estar unos años para poder conseguir un sindicato de base, pero por el momento sí estamos articulando con la Federación. Claro. Ahora, teniendo en cuenta, evidentemente, la situación, antes te pediría si podés hacerme una composición de lugar y si responde la dirección de la UTN, por lo menos la de Avellaneda, algún sector político o político partidario. Sí, la universidad se declara, de hecho, ha salido en varias declaraciones públicas de kirchnerista. Ajá. Sí, sí. O sea que entonces, teniendo en cuenta, más allá de todo esto, el tema de que estamos muy cerca de las elecciones, me imagino que deben tener una política bastante de apriete a sus trabajadores en cuanto a poder organizarse, ¿no? Sí, esto es más allá, incluso digo, más allá del actual escenario electoral. Uh-huh. En la universidad no se permite, nosotros, como te decía, en un momento quisimos acercarnos al gremio no docente porque dijimos, bueno, somos docentes, ¿cuáles son el resto de los trabajadores que están organizados o los no docentes? Ellos no solamente nos dijeron que no nos iban a acompañar, que no podían hacer nada por nosotros, esas fueron sus palabras, sino que además nos aclararon que en la universidad no iba a entrar ningún otro gremio. Claro. Que nos quedara claro que no iba a entrar ningún otro gremio. Bueno, el gremio de ustedes es FATUN. El de la UTN. El de la UTN, pero que responde o está adherida a FATUNA, la Federación de los Trabajadores No Docentes Universitarios. Claro, exactamente. Bueno, ese también es un gremio que se las trae, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Judith, mañana 5:30 de la tarde van a estar en la puerta de la UTN de Avellaneda y con el acompañamiento, me imagino, sí, también de los compañeros del colectivo de trabajadores de prensa, ¿no? Exactamente, el colectivo de trabajadores de prensa también hemos tenido en este tiempo y le agradecemos el acompañamiento de la corriente sindical Rompiendo Cadenas, que si bien no es un gremio de prensa, sino que nuclea a diferentes compañeros, trabajadores y trabajadoras de diferentes gremios, nos ha estado acompañando y dando un lugar y un espacio también para poder de alguna forma articular con ellos. Y por supuesto también la Federación de Prensa que va a estar acompañándonos y compañeros del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que también van a estar presentes. Claro. Por último, hablando de trabajadores de prensa, sí, en Avellaneda debe de haber periódicos locales. Sí. ¿Esta información se da a conocer en los periódicos locales? Es muy difícil. Ajá. Una de las cuestiones que nosotros estamos denunciando como colectivos de trabajadores de prensa de Zona Sur es la situación precaria en la que nos encontramos todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Ajá. Nosotros, no solamente por el hecho de no tener un gremio, sino porque la mayoría de nosotros es o trabaja para algún medio local y los medios locales generalmente responden a un sector político y muchos de los trabajadores y las trabajadoras de este sector cobran los sueldos no como trabajadores de prensa, sino por parte de algún concejal o por parte de algún determinado sector político que tiene un medio. O sea, no hay medios independientes. Es así. Muy difícil. Claro. En términos, digo, incluso uno dice, bueno, la verdad es que los medios de prensa en general responden a un no son independientes, sino que responden a un sector económico o político determinado. Sí, sí, sí. Pero sí, en el conurbano sur esto se ve mucho más lineal. ¿Algún periódico quizá barrial o algún periódico de medio alternativo puede ser únicamente? Exactamente, sí, los medios alternativos son los espacios en donde creo que no solamente nosotros como trabajadores de prensa, sino el resto de los trabajadores está encontrando algún espacio como para poder dar a conocer sus reclamos. Sino lamentablemente está todo muy vedado y los medios responden, no son herramientas del poder hegemónico. Seguro. Bueno, Judith, gracias por la comunicación, nos mantenemos en contacto, vamos a seguirlo el tema y esperemos que tenga buen fin esto, aunque sabemos que el buen fin es solo parte de la lucha, ¿no? Exactamente. Bueno, te agradezco mucho el espacio y reitero la invitación a todos aquellos que quieran y puedan acercarse mañana en las puertas de la UTN Avellaneda. Vamos a estar realizando una radio abierta y volanteada para informarle a todos los que vayan la situación de los trabajadores. Bien, y trataremos también de parte nuestro, de los otros medios de la Red Nacional de Medios Alternativos y de Enredando las Mañanas, que es el programa de las mañanas de la red, que vamos a seguir difundiéndolo esto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Luis. Adiós. Chao, buenas noches. Hasta luego. Lo que empezó como un proyecto comunitario hoy es una gran familia. Somos una institución con más de 1.200 estudiantes en los cursos. Ahora tenemos algo más. Taller de radio, los martes y jueves a las 18 horas. La inscripción es el 4 de agosto. Los esperamos en el Centro de Formación Profesional 24, Morón 2540, Flores, para que tu voz sea protagonista del cambio. Sigamos apostando por la gestión pública y solidaria. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El el sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por él. El arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM 690. Bien, aquí estábamos escuchando El Arriero por Los Divididos, lo conocemos por Atahualpa Yupanqui. Y ahora justamente estamos comunicados con uno de los representantes de un grupo de trabajadores que la vienen arriando hace más de 30 días y la vienen luchando. Estamos comunicados con el delegado, el compañero Alderete de la línea 60. Buenas noches, Luis Angio te saluda, Alderete. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo está la situación en estos últimos momentos? Vimos que hoy Estuvieron apostados durante la tarde allí en la Panamericana de nuevo, estuvieron en el Ministerio de Trabajo. ¿Hay novedades? Mira, hay novedades. Estamos en un proceso ahora, ya vinieron los compañeros del Ministerio de Trabajo, donde estuvieron reunidos más de 5 horas. Ajá. Y ahora estamos en un proceso de asamblea en el cual vamos a votar si aceptamos la propuesta que nos trajeron, y en caso de aceptar la propuesta, se normalizaría el servicio en las próximas horas. Ajá. Y mañana tendríamos que firmar en el Ministerio el acuerdo. Bueno, yo no sé si vos podés adelantarlo, preferís primero bajarlo y discutirlo con tus compañeros, como vos quieras. Si querés comentar la propuesta o la charlamos en otro momento, como vos quieras. No, mira, todavía lo tenemos que analizar con los compañeros, así que muy temprano como para que te comente cuáles son sí las propuestas, porque ya te digo, lo estamos volcando a la asamblea y en la próxima media hora se estará votando al respecto. Ajá. Así que sinceramente no te puedo adelantar nada porque todavía no aceptamos nada. Así que bueno, me parece, te pido disculpas, pero No, me parece muy bien, porque creo que justamente como corresponde, primero tiene que ser debatido entre los compañeros y después darlo a conocer. Solamente yo veía por televisión donde decían supuestamente que había algún acuerdo porque estarían reincorporados, pero que había otras cuestiones. Pero bueno, nada, mañana quizás estaremos por allí o nos comunicaremos por el Enredando las Mañanas, pero lo que queríamos era saber que después de tantas semanas de lucha y de pelea, y sabemos que la situación no es fácil para los trabajadores, esperemos que se llegue a un acuerdo, pero no un acuerdo como quisieron ellos, sino que sí un acuerdo en general, fundamentalmente a favor de lo que ustedes estaban reclamando, ¿no? Y fundamentalmente el tema de que no haya ningún despedido y vuelvan todos a su lugar de trabajo, ¿no? Mira, en parte del acuerdo, lo que sí te puedo adelantar es que si llegamos a votar afirmativamente en parte del acuerdo, están todos los despedidos adentro. Perfecto. Hay que ver si los compañeros aceptan los demás puntos que ha propuesto el Ministerio, en el cual estuvimos ahí debatiendo un poco con el Ministerio. Así que técnicamente, si llegamos a aceptar el acuerdo, todos los despedidos estarían adentro, menos los que están judicializados, y después tendríamos que, en el marco de la conciliación voluntaria, estaríamos en condiciones de seguir pujando para que esos compañeros que están en situación judicial por la reincorporación seguir tratando el tema de ellos. ¿Y cuántos serían los compañeros que están judicializados y por qué? En este momento me quedarían dos compañeros. Sí, quedan dos compañeros. Y bueno, uno obviamente porque primero estuvo en tarea liviana por un accidente que había quedado inhabilitado, fue mal defendido por los abogados en su momento, entonces quedó inhabilitado, pasó a tarea liviana. Uh-huh. Después cuando vino este empresario, lo que hizo fue, listo, vos tenés el registro, tenés que ir a renovar, pero él obviamente no podía manejar porque estaba inhabilitado por la CNRT. Claro, claro. Entonces decidió desvincularlo de la empresa. Uh-huh. Dio la pelea en su momento y obviamente la empresa hizo caso omiso, lo tuvimos que judicializar porque hicimos varias medidas gremiales, la cual no tuvimos éxito, no solo por el compañero despedido, sino por otras cuestiones más que ya venía cargando ese empresario desde que desembarcó. Y claro, el otro compañero fue cuestionado por la CNRT diciendo que tenía una conducta adictiva. Uh-huh. Por su posible consumo de sustancias. Sí. ¿Por qué? Porque hay un estudio que se le hace cuando uno va a renovar el registro de la CNRT, donde por medio de un análisis de sangre te ven si hay una gama GT que tiene que ver con el hígado. Si sale alta, hay tres posibilidades, son las más comunes. Una de las posibilidades, porque te salga la gama GT alta, es por consumo de alcohol. Uh-huh. Otro por consumo de droga, y el tercero es por hepatitis. Claro. Bueno, el compañero tenía hepatitis, y ellos lo primero que hicieron fue, claro, comunicárselo a la empresa por posible consumo de droga. La empresa lo primero que hizo fue despedirlo cuando la CNRT tenía la obligación de informarle primero al compañero y después al empresario. Obvio, aparte si está enfermo no lo pueden despedir. Obviamente, tenía derecho a obviamente, de hacer un tratamiento, el cual él ya lo estaba haciendo, pero nunca lo tomaron en cuenta, porque en cada declaración jurada que nosotros tenemos que hacer al renovar ese registro, decimos las dolencias que tenemos, que tenemos, y si hemos tenido RT o si hemos tenido alguna enfermedad complicada. Claro. Él lo ha declarado en todas las oportunidades que fue a renovar el registro, y obviamente no tomaron en cuenta eso, y directamente, como ya te digo, le informaron primero a la empresa, en vez de avisarle primero, en este caso, a mi compañero, que era el enfermo, para que obviamente él dé las explicaciones del caso y presente los certificados correspondientes. Ahí obviamente no lo iba a tener que tomar en cuenta como una cuestión de adicción. Bueno, ahí agarró y lo despidió arbitrariamente. Claro. Y bueno, por último, así te dejo ir a la asamblea. Yo un solo comentario, ¿no? Que los los grandes medios de comunicación distorsionaron, por supuesto, en estos días todos, porque para ellos el origen era el despido y demás, y siempre quedó afuera, cuando ustedes lo querían explicar, que en realidad el origen del conflicto fue que ustedes estaban reclamando por condiciones de trabajo y por salario, y que la patronal tuvo la excusa de despedir a un compañero para desviar el eje de la atención del conflicto. Como que los provocó en eso, por lo menos esa es mi interpretación, y los grandes medios nunca lo mostraron así, ¿no? No, no, obviamente, no, nosotros obviamente se desencadenó el conflicto por el último despido, pero esto no quiere decir que nosotros iniciamos la medida por el despido. Claro, claro. Nosotros ya habíamos analizado en la asamblea iniciar la medida por todos los problemas que veníamos acarreando desde que este monopolio desembarcó en Monza. Hemos tenido suspensiones arbitrarias, mala liquidación de sueldos, con el tema de la variable en los momentos que se aumentaba el sueldo, mala liquidación de aguinaldo, de vacaciones, no reconocidos los días de médico, los días de RT. Hemos tenido cualquier cantidad de reclamos con este empresario que cada vez venía avasallando con todos los derechos conquistados por los trabajadores. Mejor dicho, me retracto, conquistado no. Que de hecho están en el convenio colectivo de trabajo, porque claro, nosotros siempre hacemos es respetar el convenio colectivo de trabajo. Nada superado, si vos me decís que hubiéramos peleado por algo superador, te digo, sí, no nos dieron bolilla porque estábamos peleando por algo más, pero no. Bueno, venimos reclamando todo eso y denunciando no solamente las malas liquidaciones, las subvenciones arbitrarias, sino también el mal servicio de la empresa, ¿no?, que obviamente cobran un subsidio por cada unidad, por cada kilómetro recorrido, por cada boleto que venden, cobran un subsidio por cada una de lo que te hago, de lo que te nombro. Entonces, denunciamos en la CNRT interviene, controla el servicio mínimo que obviamente estaba capacitado para brindar y no lo hacía, la CNRT lo multaba. ¿Pero de qué manera lo multaba? No es que le hacía pagar una cantidad X de dinero, no, se los multaba con obviamente una cantidad de plata, pero ¿de dónde se descontaba? Del subsidio que se le daba. Entonces, claro, cada denuncia nuestra siempre nos perjuicio en este caso para la empresa. ¿Por qué? Porque el subsidio se tiene que volcar en infraestructura, ya sea en unidades o en la mayor cantidad de frecuencia para el mejor servicio hacia el usuario. ¿Entendés? Bueno, y ese es uno de los puntos por los cuales estamos en una lucha constante con el empresario, porque no está acostumbrado a que nosotros denunciemos, que para nosotros es una condición de trabajo. ¿Por qué? Porque al tener menos servicio del que realmente tendría que tener, no solo es un perjuicio para el usuario, sino también para el trabajador, donde vos tenés que llevar, ejemplo, te digo, 100 pasajeros por día, llevas 200, claro, lo cual es normal, pero obviamente sobrepasa la capacidad del vehículo, la atención del chofer, el estar discutiendo porque un colectivo no viene a tal hora, porque viene a tal otra, donde la frecuencia es de 5 minutos y después se termina tornando en 20, 30, hasta una hora ese servicio. ¿Entendés? Sobre esas condiciones siempre estuvimos peleando con el empresario y denunciándolo, obviamente. Y mala cantidad de ramales que tiene esa línea. Obviamente. Que tiene que cubrir todo como corresponde, muchos ramales y todos tienen que estar en condiciones. Sí, sí, seguramente. Y el empresario está en condiciones de brindar el servicio que nosotros estamos denunciando. No es que no tiene las unidades para brindarlo. Lo que pasa es que la unidad, cuanto menos esté en la calle, más plata agarra del subsidio, ¿entendés? Claro. Sí, sí, seguro. Eso es lo que obviamente no se quiere que salga a la luz, porque obviamente hay un tongo entre la parte que da el subsidio y obviamente la parte que lo recibe. Bien. Bueno, Alderete, no te molestamos más, te dejamos que vayas a terminar y a participar la asamblea con los demás trabajadores de la línea, y esto corre por mi cuenta mañana, si es que se resuelve el conflicto y se renueva y se restablece el servicio y los colectivos salen a funcionar, va a ser una demostración de que los trabajadores solo estaban peleando por sus derechos y desmentir que rompieron o que rompen o que no querían sacar los colectivos a la calle, sino que van a salir como cualquier otro día. Totalmente, totalmente. Las condiciones siempre tuvieron, las unidades siempre tuvieron óptimas condiciones y se presta para salir. Así es. Así que no, en eso no hay ningún tipo de problema. Bueno, un saludo allí a la asamblea, y eso que se escuchaba de fondo, esperemos que se haga realidad al final de la asamblea y que haya quedado demostrado que la unidad de los trabajadores, y no solo de la línea 60, ¿no?, sino de muchos otros gremios y organizaciones sociales que los acompañaron en estos días de lucha. Totalmente de acuerdo con tu reflexión. Bueno, buenas noches, ¿eh? Gracias. No, gracias a vos por llamar. Hasta luego. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Te hablo a vos. Sí, a vos, que siempre quisiste aprender sonido, grabación o ser operador de radio. Pero a la hora de buscar lugares donde estudiar, siempre te encontrabas con el mismo inconveniente. ¡Mame! ¡Basta! En el Centro de Formación Profesional número 24 podés inscribirte en los cursos de operador de sonido y edición de audio digital con solo aportar a voluntad para la cooperadora del espacio. Vas a tener a tu disposición todas las herramientas necesarias para operar bandas en vivo, mezclar, masterizar y producir música y contenidos audiovisuales. Acércate al CFP 24, Artigas 690, Barrio de Flores. Porque el sonido es para todos. Como todo. Bien, seguimos en los últimos minutos en Otras Voces, Otras Propuestas, y bueno, es una noticia que pudimos, una nota que pudimos sacar en realidad después de saber que todos estos trabajadores de la línea 60, los delegados fundamentalmente, han estado en estos días agotadísimos, yendo y viniendo de Mashuit a Constitución, de Constitución al Ministerio de Trabajo. Y quienes anduvimos alguna vez en esta clase de luchas y tener que lidiar con patronales y gobiernos burócratas en los ministerios de trabajo, sabemos lo que significa y lo que desgasta. Pero siempre se ha hecho y se sigue haciendo, en este caso cuando los trabajadores se organizan de esta manera y no en forma burocrática, para poner toda esa lucha al servicio de las reales reivindicaciones y necesidades de los trabajadores. Ahí quedó manifestado, era obvio, estaban en asamblea, estaban discutiéndolo, y me parece que es algo que es totalmente respetable y aceptable, que primero las decisiones y las discusiones y las propuestas hay que llevarlas al seno de los trabajadores en la asamblea, y luego darlas a publicidad. En este caso se estaba dando prácticamente en el mismo momento, y bueno, era obvio que todo no se iba a poder dar a conocer. Ya hay que tener paciencia, por ahí en una horita más ya vamos a tener la respuesta, pero hay algo que para mí es muy importante y que se pueda lograr y aceptar que todos los trabajadores, excepto estos dos que explicaba Alderete, bueno, por estas cuestiones particulares, pero que los demás trabajadores estén vueltos a su lugar de trabajo, ya hay que considerarlo un triunfo, y ese triunfo es la fuerza que le pusieron todos, y la fuerza que le pusieron también otros sindicatos, otros gremios, otras comisiones internas, otras organizaciones sociales, que que anduvieron bancándolos ahí, demostrando la solidaridad de clase. Así que, bueno, vamos, ahora saludamos ahí por ahí a Cristina. Sí, vamos a saludar a Cristina, que nos está escuchando, y a Tomás también. Creo que ahí andaba dando unas vueltitas, que empezó las clases y parece que ayer se hizo medio el remolón, así que vamos desde acá a darle un empujoncito a ver si mañana va con un poco más de ganas, ¿eh? Y también María, otra amiga que nos está escuchando. Y ahora vamos a la última entrevista de la noche, aunque sea unos minutitos, pero no queremos dejar de también dar a conocer otro conflicto que ya es un clásico, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires, y es de los trabajadores de la Dirección de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad, y estamos comunicados con Tamara Lescano, que es la delegada general. ¿Cómo te va, Tamara? Luis Angiot te saluda. Hola, ¿cómo estás, Luis? Buenas bueno, noches. Bueno, no es que vos seas un clásico, lamentablemente alguna vez tenemos que hablar, pero para cosas mejores, pero lamentablemente, bueno, siguen otra vez con problemas ahí en Estadística y Censo, están reclamando otra vez. Sí, el tema es que en el gobierno de la ciudad hay un nuevo pase a planta transitoria, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores precarizados que hay en todo el gobierno. Esto fue firmado con Sutegua y el gobierno del PRO, y en la Dirección de Estadística, para no romper con la regla, claramente están pasando a sus amigos, familiares, amantes y todo tipo de gente cercana, y dejando afuera gente que tiene muchos años de contratados, precarizados. Tenemos compañeros que tienen más de 14 años de contrato, y les están negando pasar a planta permanente por ser parte de la organización sindical. Claro, Sutegua, digamos que es el sindicato histórico de la burocracia de Amadeo Nolas Collenta, que cuando yo trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad, lo que era antes la municipalidad, en el año 73, él ya era el dirigente sindical. Totalmente. ¿No? Ahora, totalmente, cuando ustedes, cuando aparece por ahí, está metido en un frasco de formol, más o menos. Sí, el tema es las cosas que se sigue haciendo y de Genta para abajo, todo lo que implica Sutegua. Así los es. Trabajadores del gobierno de la ciudad lo sabemos perfectamente, que cuando no pueden arreglar, despedir y trabajar en convivencia absoluta con el gobierno, te mandan la patota. Resuelven de esa manera, digamos, son lo más asqueroso de la burocracia sindical que nosotros tenemos que enfrentar. Y bueno, no es casual, digamos, que conjunto estén arreglando y tejiendo quiénes son los trabajadores que van a poder estar en blanco, excluyendo claramente al resto de los trabajadores que nos organizamos. Y nosotros lo que queremos es salir a denunciarlo para que no le nieguen el derecho a trabajadores precarizados, que hace muchos años que están trabajando para el gobierno. Algunos ya se les pasó la edad, y eso también hay que contarlo, tienen más de 60 años, hace 15 años que son contrato precario, y hoy ya no pueden pasar porque están en edad de jubilarse, entonces les robaron los últimos 15 años, y ahora se van a jubilar con una jubilación de miseria porque nunca los pudieron blanquear, y hoy se les pasó el tren. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿Se jubilan como monotributistas? Totalmente. Claro. Se jubilan como tributistas, ya no los pueden pasar y digamos, con la excusa de que son grandes, digamos. Sí, o sea, sí. Absolutamente perverso el sistema, y los que quieren pasar a planta hoy, tenemos una compañera que es delegada también, que tiene 47 años y hace 15 años que trabaja en forma precaria en el mismo organismo, y no la van a pasar a planta. La condenan, es una parte en forma de un despido encubierto, porque te condenan a la precarización, pasando a amigos que entraron hace 2 años a trabajar, digamos, que es injusto, ya lo sabemos, porque seguro los trabajadores conocemos bien de qué se trata la injusticia de las patronales y los gobiernos, pero el tema es poder salir a denunciarlo y enfrentarlo y reclamar los derechos que nos corresponden, que para eso estamos. Y ¿no? Ahí en Estadística y Censo, del total de trabajadores que hay, que no sé cuántos son, si vos tenés el dato, ¿cuántos estarían en esas condiciones? Es más del 40%. Ah. Nosotros somos aproximadamente 400 trabajadores y hay más de 160 trabajadores precarizados. Es mucho el porcentaje. Es mucho, y además, eso sin contar los trabajadores inestables, que son de los operativos especiales y todo, que hay una cantidad muy grande, pero que son contratos eventuales. Pero más del 40% son trabajadores permanentes de la dirección, y muchos de ellos de hace muchos años. Bueno, Tamara, se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, pero por lo menos el panorama lo diste de lo que está pasando en el gobierno de la ciudad, donde ya hubo elecciones y ya sabemos a partir de diciembre quién va a ser el que va a continuar en el gobierno de la ciudad con toda esta política, salvo que los trabajadores peleen para doblarle un poquitito todas estas políticas. Pero también hay que decir, yo empecé hoy el programa comentando que ayer y hoy los trabajadores de la educación y de estatales de la provincia de Buenos Aires estuvieron de paro ayer y hoy, donde los grandes medios no lo hicieron, los gremios del SUTEBA, no SUTEGBA, del SUTEBA, opositores, hicieron paro. También con Scioli, casualidad, explotación, precarización, no pago de salarios como corresponde, en la provincia de Buenos Aires, donde va a haber un candidato a presidente, gobierno de la ciudad, donde todavía está el futuro candidato a presidente también, Mauricio Macri, después del domingo en Las PASO, y en el medio queda Massa, que es una masita que está en el medio de cualquiera de los dos, ¿no? Entonces digo, para que nos escuchen, y cuando mañana, el domingo vayan a votar, y en octubre vayan a votar, que por lo menos a un sector de la sociedad sepa, por lo menos conscientemente, a quién va a votar, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros lo sufrimos acá en Capital con Mauricio Macri, pero los compañeros que están construyendo y trabajando en la provincia saben muy bien quién es Scioli, lo mismo los cordobeses, y en todo el país sabemos bien quiénes son los que nos están gobernando y sabemos muy bien que ese no es nuestro camino. Así es. Bueno, te agradecemos. Agradezco mucho por llamar. Gracias, y Tamara. Y difundir nuestros conflictos. Bárbaro. Muchas gracias y buenas noches. Chau. Estábamos comunicados con Tamara Lescano, delegada general de Estadística y Censo de ATE aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, creo que ya estamos llegando al final, vamos a tomar un descansito, ahora quédense en la retaguardia, en las 6:90, porque viene Tengo una Idea con los amigos Carlos Morquio, Gabriela Barrojil y Nico Rosales. En las 6:90 yo me despido de Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra, de mi compañera Natacha Bianchi, que ha operado. Hoy el pobre anduvo recorriendo los teléfonos, llamando, pero logró poder comunicarse. Para mí importantísimo la comunicación con los trabajadores de la línea 60. Obvio, las otras también fueron importantes, las de recién de Tamara, seguramente. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos con un temita musical. Chau, hasta el martes. Saludos a Erne y que se mejore su mami. Chau. Mexicanos que reivindican lo étnico, necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Atari, que hoy volvió hecho millones. Recuerdo Pancho Villa, unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata, pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del